Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio con Santiago Alonso. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra electrizante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, una hora en los 80 y una hora en los 90. Mi nombre es Santiago Alonso y voy a ser su maestro de ceremonias a lo largo y lo ancho de esta hora, compartiendo algunos ochentazos en el aire de tu radio. Y obviamente, como es habitual, ya es una práctica constante en este programa. Antes de empezar con la música, vamos a meternos con el arcón de los recuerdos para ver qué es lo que nos trae. Puede ser una publicidad, puede ser un fragmento de una película, puede ser una serie, puede ser cualquier cosa. Así que vamos de inmediato hasta allá a ver con qué nos encontramos. Abrimos el arcón y ¿qué aparece? A ver. Una serie de anime de los 80, pero que llegó a Latinoamérica a los 90, en los 90. El cielo resplandece a mi alrededor, Esto es Dragon Ball Z, serie de anime que se vio en Latinoamérica, decíamos, en los 90. Una serie basada en un cómic japonés, una historieta japonesa, un manga japonés, por parte del creador Akira Toriyama, y que fue un suceso en todo el mundo, obviamente empezando en Japón y después en todo el mundo, qué duda cabe. Pero todos recordamos el estribillo de este tema, Chala Het Chala, en la versión latina de Ricardo Silva. Un noventazo en Invasores, y dice: Chala Het Chala, no importa lo que suceda. 291 capítulos de pura adrenalina de anime, de la mano de Goku y compañía, buscando no solo las 7 esferas del dragón, sino también intentando pelear y salvar a la Tierra y a todo el mundo de diferentes amenazas que llegan del espacio exterior. Esta serie tiene 20 películas, con una animación soberbia, en algunos casos mejor animación que la otra. Un suceso a nivel mundial, Dragon Ball Z. De esta manera y con este noventazo abrimos Invasores del Espacio, con el arcón de los recuerdos, siempre a pleno con la nostalgia, y esta vez la nostalgia viene de la mano de Japón, el país del sol naciente. Pasamos entonces a escuchar un poco de música, pasamos de escuchar la intro de este anime del año 1986 para seguir en los 80, y esta vez es el caso de Radiorama. Vampiros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saber que están ahí. Baja la bola de boliche. Nos ponemos nuestros zapatos de plataforma. Y en esta, tu radio, todo es disco, al menos por una hora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Pasen por acá. Hay lugar para todos. Una pista gigante, con muchos colores, con luces que pueden encandilar, y lugares un poco más oscuros. No diremos bien para qué. Imagínenselo ustedes. Grandes del Ítalo Disco. Es el caso de Radiorama. La canción es Vampires. Y de esta manera abrimos Invasores del Espacio. Amigas y amigos, pasen y oigan. ¿Qué tal? Más de 50 radios emitiéndonos en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Portugal, en Bolivia y en muchos países más. En todas esas radios suena Radiorama, Vampires o Vampiros. Che, ¿qué tal? ¿Cómo les va? We'll be right back. Abrimos esta edición de Invasores del Espacio con Radiorama haciendo Vampires. Más de 50 radios nos emiten en toda Latinoamérica y Argentina. Digo Argentina porque de ahí venimos. Desde Buenos Aires y para todo el mundo, Invasores del Espacio. Ahora abriendo con Radiorama haciendo Vampires. Radiorama fue un proyecto musical muy conocido del género italodisco, género muy explorado por este programa. La historia de esta banda empieza a dar sus primeros pasos allá por 1985, cuando la compositora e intérprete Simona Zanini compone junto con la ayuda inestimable de un productor italiano llamado Martinelli un tema que aquí hemos pasado ya varias veces, que es Chance to Desire, tanto la versión radio edit, que dura 4 minutos y medio, como la versión ya más de disco, que dura 7 minutos y medio. Este tema sería un simple del sello italiano Out Records. Aparentemente la interpretación vocal del tema fue realizada por un artista italiano llamado Hank Shokak, el cual es recordado por una canción llamada Don't Tell Me, editada en 1986. Este grupo ha tenido diferentes etapas y ha laburado con diferentes discográficas. Allá por los 80 hasta 1989 era algo muy bailado, digo bien, en las pistas europeas, ya que la banda incursionaba en géneros como el Italo Disco y el High Energy. Las producciones de Radiorama fueron interpretadas por diferentes cantantes como Mauro Farina, la voz solista, Simona Zanini, la voz femenina de la formación. Asimismo, los temas fueron esencialmente compuestos y arreglados por justamente la voz solista, con la ayuda de Giuliano Crivellente. Decíamos, todos italianos. Una banda que ha tenido su pico de actividad hasta el año 2002, lanzando diferentes sencillos como Hey Hey, Desire, Chance to Desire, Aliens, Vampires, que acabamos de escuchar, y algunos más, con sus diferentes discos, siendo el último Yesterday, Today, Tomorrow del año 2002. Un poco de historia entonces de artistas del Italo Disco, como era el caso de Radiorama. Ahora pasamos entonces a escuchar Hot Cold. Esto es Marines, Invasores del Espacio. Un ochentazo directo a tu cabeza. We'll be right back. Estamos escuchando a Hot Cold haciendo Marines, mientras que saludamos a las diferentes radios que nos emiten en todo el mundo, como es el caso de FM Ecos del Sur 88.7 Rivera, Buenos Aires, Radio 101.1 San Isidro Federal, Entre Ríos. Nos vamos a La Pampa, ahí nos sintonizan en FM Impacto, en la 95.1 Macachín La Pampa, en Perú, Selecta Radio Moyobamba, 99.1 de Perú, Región San Martín, Radio Causa Iguazi, Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas, ahí en dos emisoras, 89.7 y en 107.3 FM. En Santa Fe, lafénix.net, Santa Fe Capital. En Argentina, FM Argentina, 99.9 en Córdoba Capital. Si te vas para Bolívar, bueno, estamos en la 88.9 en FM Signos, en Bolívar. En Entre Ríos, FM Express, de Basavil Vaso. También en Córdoba, Radio Delta FM 105.9. Estamos en Portugal también, muy lejos de acá, en Latina 1050 Web Radio, en Chaco Radio Master 98.9 y en FM Tu Elección Colonia Dora Santiago del Estero. Faltan más, muchas más, que ya iremos nombrando oportunamente en esta hora de Invasores del Espacio. Mensajes: hola Santi, ¿cómo estás? Me encanta el programa, quiero saber si vas a pasar el tema de los cazafantasmas de Ray Parker Jr. ¿Era un One Hit Wonder? Es decir, esto lo dice Laura desde Rosario. Sí, es un One Hit Wonder porque yo no recuerdo otra canción que sea conocida de él. Perdón los fans de Ray Parker Jr., pero es como que el único tema que conozco de él es el de los cazafantasmas, con lo cual te diría que sí, lo hemos pasado y quizás lo volvamos a pasar, porque nos pinta, nos parece que es una gran, gran canción. Rodrigo nos pregunta si tenemos pensado hablar del Tubi 4, ese chocolate que... sí, claro, por supuesto. Y hasta hicimos una nota, leímos una nota del diario Clarín donde hacía referencia a la voluntad del fabricante de volver a hacerlo. O al menos el tipo que lo creó. Que se vuelva a hacer masivamente es como otra cosa. Así que a ellos saludos totales. Vamos a continuar con la música. Nos queda Sugar Shake, Man Rocket, Lana Piley y muchas canciones más. Esto sigue de esta manera. ¿Recuerdas a Martillo Hammer? ¿Jugaste al Nintendo? ¿Veías a la Mujer Maravilla? ¿Comprabas discos de vinilo? Este programa es para ti. Invasores del Espacio, una aventura ochentosa en el aire. Con Santi Alonso, una hora viajando al pasado a través de tu radio. Invasores del Espacio, Invasores del Espacio. Tight. Es el momento de escuchar a Sugar Shake haciendo Moonlight. Invasores del espacio, sonando en tu radio. Una invasión de ochentazos y noventazos. A Sugar Shake haciendo Moonlight, mientras que le abrimos la puerta a nuestros amigos de FM Alejandro 104.1 en Alejandro Roca en Córdoba, Radio Latina 102.3, Radio Boomerang 91.3 en Quilmes, Buenos Aires. A Radio Latina está en Chaco, Coronel Dugrati, obviamente a ellos saludos. Estamos en FM Impacto 100.3, El Maitén, Chubut. FM Victoria 103.3, Casbas, Buenos Aires. Frecuencia Audio Futura, 98.7 Caucete San Juan, Radio Arcú Online, San José del Rincón, Santa Fe, Argentina. En Chile, estamos en Radio Bahía, en Diego de Almagro, en la 98.3, en la Radio de Lenzo y en muchas radios más. Por ejemplo, Radio Boomerang o FM Estilo, 91.7 Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, o FM Vida Sáenz Peña, Chaco. Nos llega la data de un crossover, es decir, el encuentro entre dos personajes muy populares, de Batman y las Tortugas Ninja. Dice, el crossover de Batman y las Tortugas es excelente y deberías estar leyéndolo, haciendo referencia a un superhéroe, diría yo, de todos los tiempos, como es la creación de Bob Kane y Bill Finger, como es Batman, y por supuesto la de Peter Eastman, ¿no? Creo que ese es el nombre. Eastman y Laird son los creadores de las Tortugas Ninja, ochentazos a más no poder. Hace poco se dio a conocer la noticia de este crossover. Esta noticia tiene ya un par de años, pero vale la pena conocerla, y obviamente se emitieron de forma efusiva miles de opiniones al respecto. Para los que no saben, las empresas IDW y DC Comics delegaron a diferentes guionistas la ardua tarea que es plasmar una historia que combinara los universos de Batman y las Tortugas Ninja de forma efectiva. Es decir, cualquiera podría armar una historia y ver que sale una cosa medio de Frankenstein sin cerrar demasiado, pero la cosa cierra excelente. La crítica es de el periodista Max Machado en el sitio Viz.com, en la parte de cómics, donde hace referencia a, por ejemplo, el arte de este cómic, donde afirma: puede que parezca un detalle menor, pero luego de la publicación de todas sus portadas variantes, el público generó un preconcepto erróneo acerca del arte que sería empleado en la serie en cuestión. Hubo una etapa, no gustó demasiado, pero después, cuando se publicó este cómic, gustó y mucho. Posiblemente se esperaban dibujos más caricaturescos, pero lo mostrado en la serie es simplemente genial. Un estilo realista y clásico con un manejo soberbio de perspectiva, luz y sombras. Después destaca la acción. Un factor importantísimo en esta obra es la constante presencia de acción frenética, a pesar de un primer capítulo más lento que el resto, en el que se establecen los fundamentos y los argumentos justificativos al encuentro entre ambos universos. Porque claro, ¿cómo sostenés, cómo explicás que Batman se encuentra con las Tortugas Ninja, siendo que uno vive en Ciudad Gótica o en Gotham y los otros en, si no me equivoco, en Manhattan, en Nueva York, ¿no? Diálogos concatenados y muy bien contextualizados, viñetas que refuerzan lo expresado en el texto y escenas excepcionalmente dibujadas. Dice este periodista: no olvidemos, Batman y las Teenage Mutant Ninja Turtles o las Tortugas Ninja son personajes con mucha movilidad y gran destreza física. Era necesario que se expresara ese movimiento de forma fidedigna y personalmente creo que lo lograron. En la historia dicen que es quizás lo más flojo, pero de igual manera está bastante bien realizado. Dice que cae en clichés a la hora de sentar las bases de lo que podría ser esta historia alternativa, pero dicen que está muy bien y que se incluye de una manera muy inteligente a Damian Wayne, que es una suerte de Robin, hijo justamente de Batman. Lo interesante es que hay una versión animada y está muy muy buena. Hoy en Invasores del Espacio hicimos referencia a un superhéroe de todos los tiempos como es Batman y las Tortugas Ninja, absolutamente ochentosos. Ahora es el turno de escuchar a Cristina Aguilera. Volvemos a los 90. Y esta vez es Genie in a Bottle, Genia en una botella. Invasores del Espacio, los 80 y 90, en el aire. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. You look in your lips, I'm blowing kisses my way, but that don't mean I'm gonna give it away. Baby, baby, baby. Still.

won't forget. Esto es Man Rocket haciendo I Won't Forget. Decimos hola, ¿qué tal a la gente de FM Vida 97.7 en Sáenz Peña, Chaco? Nos abre las puertas FM Goya 103.1 de Corrientes. En Uruguay, FM Galaxy de Salto, Uruguay. Radio DJ Miguel Online. En Misiones, Radio Chévere 88.9. En Entre Ríos, en impactolapaz.com. Estamos también en blog FM 107.9, Monte Caseros, Corrientes. Radio Crear, de Villa María. Radio Sentidos, 96.9, Firmat, Santa Fe. Radio Cero, 104.9, Saavedra, Buenos Aires. Radio Conexión Trelew. Radio Amistad, 88.9, Formosa. Radio Exa, también en Formosa, pero 97.7. En Pergamino, FM Show, 101.1. Y en Ecuador, RG Radio, 98.1. Esto es Man Rocket, I Won't Forget. Ahora pasamos a escuchar a Scarlett and Black, You Don't Know. Más ochentazos. Parece un tema de Tears for Fears, ya lo sé. Parecido, pero no. Don't Le decimos hola a FM Armonía 105.1 Chobet Sur, Santa Fe. Le decimos hola a Líder FM 100.1 en General Pinto, Buenos Aires. FM Saldún Garay 100.5 Torquinst. Radio 97.1 Santa Elena, Entre Ríos. FM Monkey 105.5 Carlos Casares. Radio Flash Digital.com. Radio Arteaga 99.9 de Arteaga, provincia de Santa Fe. En Perú, Radio La Cuadra 100.5, Somos Música. Llega Scarlet and Black, You Don't Know, a Invasores del Espacio. You don't know how much it hurts my heart. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm. Le mandamos un saludo al amigo Christopher Sarmiento, la voz institucional de Invasores del Espacio. Ahora escuchamos a Lana Piley, Pistol in My Pocket. Le decimos hola a Radio La Gente, a Radio Online 247.com, a Retro Hits 105.7, a FM Oeste de Aedo, orgullosamente locales en 106.9 y como siempre, Vender FM y FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Todas estas radios emiten Invasores del Espacio. Todas estas radios bailan al unísono de canciones como la de Lana Piley, Pistol in My Pocket. Para eso estamos, amigas y amigos. Ochentazos, directo a tu cabeza. Thank you. bailamos con Lana Piley, Pistol in My Pocket. Nos quedan los últimos minutos, amigas y amigos, y los vamos a compartir con un clásico de clásicos. Le toca el turno a Earth, Wind and Fire, haciendo Let's Groove. Amigas y amigos, mi nombre es Santiago Alonso y hasta aquí hemos llegado por hoy. Y los dejamos con este temazo de Earth, Wind and Fire. Gente, gracias por venir, gracias por estar. Chau. Let's go. Set in the shoes, I'll spend it. All right, all right.